Seguimos en esta tarde compartiendo todo lo que te brinda tu tiempo, mujer. Y en estos últimos meses, cuando abordábamos todos los días, el tema del proyecto de ley por la despenalización y legalización del aborto. ¿Hola? Sí, hola. Sí. ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Bueno, estaba haciendo la introducción para presentarte. Quiero presentarte a vos, mujer, que me estás escuchando, a alguien que tengo en línea. Y quería contar que en todos estos meses que estuvimos abordando el hecho histórico en el Senado, una foto emblemática que se ve allá en el debate de diputados frente a la columna de mujeres, una mujer que sostiene la bandera de la campaña y con la otra se apoya en el bastón. Estoy hablando de Nelly Pila Mijerski. Ella es abogada, especialista en derecho de familia, es docente, es jurista, es activista en derechos humanos, militante, feminista y una de las pioneras en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, y formó parte de la comisión redactora del proyecto de ley este, que consiguió media sanción en diputados y diputadas, y que 38 senadores y senadoras frenaron la madrugada del 9 de agosto. Estoy en línea telefónica con Nelly Pila Mijerski, a la que ya estoy saludando. Hola, Nelly, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto poder conversar contigo. Bueno, y para mí también poder seguir hablando de este tema que es tan caro, ¿sí?, a todas nosotras y que ha sido, digamos, un momento histórico en nuestro país, ¿no? Sin duda. Sobre todo por la gran movilización, por cómo ha tomado nuestro pueblo, nuestras chicas, nuestros jóvenes, este tema, que en forma masiva se pronunciaron en defensa de sus derechos. Y por otro lado, también histórico, que mostró cómo hay aquellos que se dicen representantes de nuestro pueblo, que son los senadores en este caso, sí, que una parte de ellos desoyó estos reclamos y cumpliendo, siendo objeto, digamos, de lo que podríamos llamar de mal función, de mal desempeño en un funcionario público, privilegiaron sus creencias particulares sobre el bienestar de las mujeres de la Argentina, ¿no? Así es. Nelly, yo me refería a tu militancia y muchos años de militancia. ¿Cómo llegás? Contanos un poquito cómo llegás a las militancias y cómo llegás al feminismo. No, yo, digamos, estudié abogacía cuando ya tenía dos niños, una hija y un hijo, en edad escolar, y naturalmente, por esas transmisiones que uno no sabe de dónde vienen, siempre tuve una inclinación muy grande por el respeto por las otras y los otros, y por la lucha por los derechos humanos. Entonces, a través del ejercicio profesional, bueno, asumí en ciertos momentos de mi vida la defensa cuando se violaban derechos políticos, pero como me dediqué a través de la academia, de la docencia y del ejercicio profesional al derecho de familia, bueno, el derecho de familia es donde, si bien no se enseñaba así en la currícula, es donde se ve más netamente el modelo de familia patriarcal, la subordinación de las mujeres a un orden X en el cual pensemos que la mujer era, si bien no es la misma, incapaz de hace del siglo XIX, todavía cuesta mucho reconocerla como titular plena de derechos. Así es. Paridad con los hombres. Sí. ¿Cuánto nos falta todavía recorrer, Nelly? Nos falta, desde el punto de vista de derechos vigentes y existentes, las mujeres en la Argentina tenemos una cantidad de normas que nos protegen. Sí. Y sobre todo desde que en 1994 se introdujeron los tratados de derechos humanos, que tienen en realidad una fuerza muy importante en la conciencia social y tienen una fuerza muy grande desde el valor, la impronta que le da que estén en lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Y ahí tenemos dos cuerpos normativos que las mujeres debiéramos conocer como más que una Biblia, porque la Biblia nos quita derechos, en cambio totalmente, estos cuerpos jurídicos nos otorgan derechos, y que son la CEDAW, o sea, la Convención contra todo tipo de discriminación en contra de la mujer, su protocolo, y la Convención de los Derechos del Niño. O sea que nosotros tenemos un cuerpo normativo importante, inclusive también a nivel de leyes de nuestro país, no solamente las leyes, las que denominamos convencionales. Pero lo que sí nos falta caminar es para la efectividad y eficacia de esas, claro, normas. Justamente. Y nos falta una fundamental, que es esta, la ley que garantice la despenalización y la legalización del aborto. Así es. Esta ley es una ley trascendente y por eso fue tomada, digamos, en la forma que lo tomó la sociedad este año, porque creo que es una ley que flagrante viola derechos que hacen a nuestra situación, digamos, como seres humanos, que, violando nuestra intimidad, nuestra privacidad. ¿Te imaginas que nos dicen cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad? Sí. Nos dicen cuándo tenemos que tener hijos. Mm. Y eso es una actitud totalmente totalitaria respecto a un ser humano. Así entonces es. No hay otra situación en la cual un ser humano o una ser humana como nosotros sea forzada a cambiar un plan de vida, a poner su cuerpo, a someterla a un embarazo. Y esto no quiere decir que denigramos ni de la maternidad ni del embarazo. Al contrario, es porque respetamos a muerte esas instituciones, que consideramos que la maternidad debe ser algo digno, claro, y no forzado. Uh-huh. Así es. Entonces ahora es preguntarnos cómo seguimos esta lucha. Sí, sí. Yo sé que vos estuviste en la vigilia allí en el Senado, a sí, pesar sí, de la lluvia, del día terrible que hizo, y cuando viste el resultado, ¿cuál fue tu primera impresión, tu primera sensación? Mi sensación fue, digamos, de bronca. Claro. Pero estaba tan impactada por el hecho de la dignidad, de la seriedad, de la vitalidad con que se comportaron los, sí, cientos de miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Sí. Pensemos que fue 1,5 millones o más de personas, sí, que, sí, estuvieron bajo la lluvia, el frío, que se... No hubo un incidente, uh-huh, al contrario, estábamos, hacíamos talleres, intercambiábamos ideas, hubo una pluralidad de clases sociales, de profesionales, de, uh-huh, artistas. Sí. No creo que nunca un movimiento pudo realizar una actividad humana, social y cultural como ese encuentro. No, nos señor, fallaron los senadores. Exacto. Cosa, sí, que es para reflexionar, sí, y ver cómo la institución del Senado no es una institución de la democracia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, en las próximas reformas constitucionales trataremos de modificarla. Bien. Pero esto no ceja, es notable el tema de la juventud, cómo tomó esto como una lucha por todos los derechos, sí, no por el derecho a la interrupción voluntaria, ¿no? Uh-huh. Y ahora es el momento de exigir educación sexual. Claro, claro. Es lo integral, que no la que nos quieren imponer, uh-huh, sino integral, porque la integral significa el cambio en la cultura social, en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahora es cuanto más tenemos que seguir trabajando en esta temática, cuanto más tenemos que desnudar que en realidad quienes estamos por la interrupción voluntaria del embarazo somos los que realmente defendemos la vida, la vida de todos, pero no la vida. Cuando se quiere equiparar los derechos de un embrión con una mujer corporeidad propia, con hijos, con historia, con futuro, es indignante. Ahora hemos visto con horror cómo han muerto tantas mujeres en estos 4 meses. Sí. Entonces ahí que no nos hablen de 2 vidas. Sí, tal cual. Yo creo que hay un horror y tratar de imponer creencias, poder a otras personas, es una cosa que es lo más antiético y antidignidad que puede haber. Así, sí, así es. ¿Cómo pensás, comparto por supuesto todo lo que expusiste recién, cómo pensás, Nelly, que va a seguir, cuáles serán las próximas estrategias de la campaña, teniendo en cuenta también que se viene el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, que eso es un hecho también que nos amontona allí, que somos un, claro que sí, solamente lo podemos producir las mujeres estas cosas, así solamente es. Las mujeres. Así es, las mujeres tenemos una particularidad, y esta fue una muestra más, como fue la de las abuelas, claro, de las, como fue el encuentro de nacional, digamos, de los partidos políticos. Las mujeres en el siglo XX también dieron muestras, no solo a través de la lucha contra la dictadura, sino en reiteradas ocasiones, que las mujeres sabemos declinar nuestras posiciones partidarias en bien cuando se trata de defender nuestros derechos. Entonces yo creo que este encuentro va a ser una vez más para ratificar que no vamos a cejar, que cada vez vamos a ser más las que trabajemos, haremos más creativamente, seguiremos dando los programas en la facultad que hemos conquistado en cuántas facultades se dan cátedras sobre estos temas, cosa que era impensable. Esto cambió la conciencia social en relación al aborto y con mayor razón tenemos que cada vez denunciar más que no se puede seguir el Estado indiferente, los legisladores, frente al sufrimiento de tantas mujeres. Sin duda que vamos a seguir con la lucha, como vos decías, hay mucho para hacer y hay que seguir, no ceja esto, pero yo creo que esto es irreversible ya, esta toma de conciencia, la batalla cultural está ganada, en las calles la hemos ganado, hay un antes y un después, entonces nuestros, o los que se dicen, los y las que se dicen nuestros representantes tendrán que también tomar conciencia de todo esto, ¿no? Y además hay que seguir exigiéndole. Claro, no justamente. Puede ser que señores y señoras que no van a las sesiones, controlar cuando van, qué proyectos presentaron, porque cuando se elige a un senador, no es que se le está dando un premio a alguien, eso no es lo que quisieron nuestros constituyentes. Sí, entonces, seamos más controladores y realmente vigilantes de qué hacen nuestros representantes, y lo hablo en el buen sentido de la palabra, no con propósitos de venganza, sino que la responsabilidad es algo mínimo que se le debe exigir a un diputado o a un senador. Así que ahí estaremos para exigir la vigencia de nuestros derechos y la defensa de nuestros derechos que tienen que hacer nuestros representantes, porque no son elegidos para que dicten legislaciones de acuerdo a sus convicciones o creencias personales, sino para que legislen, para que leyes que respeten y hagan efectivo los derechos que están en nuestra Constitución. Así es, Nelly, querida. Bien, Nelly, ha sido un placer, como siempre, sí, escucharte y hablarte, bueno, y que a siempre disposición, vamos a seguir cuando quieras. Vamos a seguir aprendiendo, bueno, de vos. Así que y yo de ustedes. Un abrazo. Gracias, intenso desde aquí de Santa Rosa La Pampa. Muy gracias bien, por estos minutos. A todas. Y nos vamos luego a encontrar en las calles, compañera. ¿Cómo no? Pronto. Hasta luego. Claro que sí. Hablábamos con Nelly Minchevsky, es la decana en la lucha por el aborto legal. 89 años. ¿Cómo no amarla? Digo yo. Tu tiempo, mujer. Comunicación antipatriarcal. Revolución feminista. Aprender a gobernar. 15 años.